LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Suena el himno de la Champions para analizar todo lo que sucedía en los partidos de vuelta de estos octavos de final de la máxima competición europea. Liverpool 4, Real Madrid 0. El Real Madrid que se ha quedado fuera de la Liga de Campeones después de ser goleado por el Liverpool. Después del 1-0 en el encuentro de ida a favor de los ingleses en el Santiago Bernabéu, por quinta vez consecutiva el equipo madrileño se queda apeado en estos octavos de final. Y es que el equipo inglés fue muy superior desde el inicio en este último partido. El milagro finalmente no se realizó y el Real Madrid dijo adiós a la Liga de Campeones ante un Liverpool que fue bastante mejor. El equipo madridista, por lo tanto, echa el telón en Europa, ofreciendo una versión muy, muy triste. Superado en juego y en valores por un gran Liverpool de Rafa Benítez, lúcido y de enorme precisión, que le causó una derrota, de las que además marcan la trayectoria y de las que puede reclamar o hacer que los aficionados se hagan muchas preguntas al respecto. El caso es que el Real Madrid mostró un fútbol rudimentario, lento, sin movilidad, y un Real Madrid que supo a poco, carente de recursos, que hizo aguas en el día de ayer ante el Liverpool, despidiéndose de la Champions. Y donde paradójicamente el mejor en el Real Madrid fue Iker Casillas, que de no ser por él, la goleada hubiera sido mucho más escandalosa. Ahora se abre el debate. ¿Se convocarán elecciones en el Real Madrid? ¿Se tendrá que ir Peja Mijatovic? ¿Qué pasará con Juan de Ramos de cara a la próxima temporada? ¿Habrá que fichar más galácticos? El caso es que Liverpool 4, Real Madrid 0. Por el Liverpool marcaron Fernando Torres en el minuto 16, Gerrard en el 28 de penalti, repitió Gerrard en el 47, se sumó a la fiesta Dosena en el minuto 88. El Liverpool clasificado estará entre los 8 mejores de Europa. No pintan bien las cosas ahora para el Real Madrid después de la derrota, y donde al término del partido Peja Mijatovic, Juan de Ramos y Raúl comparecían ante los medios y así mostraban el desencanto de la parroquia madridista. Sí, no hemos existido prácticamente en ningún momento. Estábamos totalmente fuera del partido y ahora pues mi obligación es primero pedir disculpas primero ante estas 1.500 personas que han venido de España a apoyarnos. Y luego a todos los demás que han visto el partido por la tele. ¿El Liverpool sí que ha sido un chorreo? Pues se puede interpretar así. Se puede interpretar así perfectamente bien. Exactamente. Pues ellos han sido muy superiores. Quizás en primer partido no, porque ha sido un partido así bastante táctico. Pero hoy han demostrado que están muy por encima de nosotros en la Liga de Campeones. Triste porque quedamos eliminados de la competición. El resultado no nos ha gustado nada. Los partidos los juegan las entidades, lo ha jugado el Real Madrid contra el Liverpool, ha ganado la eliminatoria del Liverpool y ha sido justo merecedor de la clasificación. Otra vez que se nos va la Champions y bueno, dar las gracias a los aficionados por apoyarnos, pero hoy no hemos estado a la altura, ¿no? Ahí estaban Peja Mijatovic, Juan de Ramos y Raúl, después de la derrota del Real Madrid en Champions. En unos octavos de final donde también las buenas noticias nos llegaban de mano del submarino amarillo. El Villarreal consiguió vencer por 1-2 al Panathinaikos después del empate a 1 de la ida. El Villarreal que supera por lo tanto ese infierno en Grecia. El Villarreal no se dejó intimidar por el ambiente del Estadio Olímpico de Atenas y le daba el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Después de ganar por 1-2 al Panathinaikos en Atenas, de la mano de un gran Ariel El Caño Ibagaza, que marcó el primer gol de su equipo y asistió además en el segundo al goleador del submarino amarillo, Joseba Llorente. El equipo de Pellegrini que aprendió a sufrir en un partido en el que fue de menos a más. El Villarreal supo manejar los nervios y la ansiedad, y cuando el partido entraba en el tramo final, apareció de nuevo el argentino para darle un balón a Joseba Llorente, el gran Caño Ibagaza, en el día de ayer, que sí fue el Ibagaza que todos queríamos conocer, logrando Joseba Llorente el definitivo gol en el minuto 70 que le da el pase a los cuartos al equipo español. Los goles del partido: el Caño Ibagaza marcó en el 49, empató Mancios en el 55, el 1-2 definitivo, Llorente en el 70, el Villarreal clasificado. Qué decir, Pellegrini muy contento con lo que habían hecho los suyos. Esto es lo que decía el técnico del Villarreal, del submarino amarillo. Sí, muy contento. Para nosotros estar entre los 8 mejores de Europa es muy importante. Creo que sí, creo que fue un resultado justo, porque ya en Villarreal merecimos haber ganado. Y hoy día creo que lo superamos con bastante amplitud en el segundo tiempo, después de un primer tiempo bastante parejo. Sí, yo creo que fue un primer tiempo equilibrado, más de estudio. Un segundo tiempo donde entendimos que teníamos que salir a buscar el partido un poco más arriba, y creo que ahí sí marcamos una superioridad. Y en los otros dos partidos de la primera jornada de los encuentros de vuelta de estos octavos de final, Juventus 2, Chelsea 2, el Chelsea clasificado, el Chelsea que certifica su pase a los cuartos de final con un empate en Dele Alpi. El Chelsea certificaba con oficio ese pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, marcando dos goles en casa de la Juve, que a pesar de adelantarse en dos ocasiones en el marcador, se quedó con un hombre menos y no pudo más que empatar el partido, algo que no le servía. Los goles del encuentro por la Juventus marcaron Giaquinta en el minuto 19, empató Essien en el 46, adelantaba Del Piero de nuevo en el marcador. En la Juventus de Turín, en el minuto 74 de penalti, empató Drogba en el 83, con lo que el Chelsea clasificado para los cuartos. Y en la goleada de la jornada, sin palabras, Bayern de Múnich 7, Sporting de Portugal 1. El Bayern que le propina un gran varapalo histórico al Sporting de Portugal. Un Bayern de Múnich, el equipo alemán, que conseguía golear al Sporting de Lisboa, al que con ese 7-1 completa así la humillación que había empezado en el partido de ida con ese 5-0 a favor de los alemanes. Por lo tanto, partido de trámite para el Bayern de Múnich, que estará entre los 8 mejores equipos europeos. Los goles del partido en el Bayern: Podolski en el 7, de nuevo repetía Podolski en el 34, Anderson Polga en propia meta en el 39, Schweinsteiger en el 43, Van Bommel en el 73, Klose de penalti en el 82 y Müller en el 89. El gol del Sporting, un pésimo Sporting, João Moutinho, gran gol, eso sí, en el minuto 42. Miramos hacia ese Manchester 2, Inter de Milán 0, el Manchester United que cumple los pronósticos y arruina con ello el objetivo de Mourinho de meterse en la siguiente fase con su Inter de Milán, líder del calcio ahora mismo. Cumpliendo el pronóstico que le daba como favorito y frustrando con ello esos planes del portugués José Mourinho, el Manchester United, el actual campeón de la Liga de Campeones, se metió en los cuartos de final de la competición después de imponerse en Old Trafford por 2-0 a un Inter que desperdició buenas ocasiones de gol, sobre todo en la primera parte. Los goles del Manchester: de Vidic en el minuto 4, Cristiano Ronaldo se sumó a la fiesta marcando en el minuto 49. El Manchester clasificado. En otro de los partidos, Roma 1, Arsenal 0. El Arsenal pudo imponerse en una eterna tanda de penaltis, pasando a los cuartos de final de esta Liga de Campeones, después de que el tiempo reglamentario terminara con 1-0 a favor de la Roma, con lo que igualaba la eliminatoria gracias a un gol de Juan en el minuto 10. Después, en la tanda de penaltis, el equipo inglés estuvo más afortunado que la Roma. El equipo italiano fuera de la siguiente fase, el Arsenal, que se mete en los cuartos de final de la Champions, estará entre los 8 mejores del continente. Y mirando hacia los equipos españoles, el Fútbol Club Barcelona pasó por encima del Olympique de Lyon, 5-2 fue el resultado final. Un gran Barça, de nuevo, que se reencuentra con el buen fútbol, especialmente en la primera mitad, pasando por encima del Olympique de Lyon y clasificándose el equipo de Pep Guardiola para los cuartos de final de la Liga de Campeones, después de una eliminatoria en la que se ha reivindicado el francés Thierry Henry, que se reencuentra con el gol ante sus paisanos y que fue autor de 2 goles en este último partido. Los autores en el FC Barcelona de los tantos de esos 5 que consiguió el equipo blaugrana fueron Thierry Henry en 2 ocasiones en los minutos 25 y 27, marcó Messi en el 40, Samuel Eto'o en el 43 y Keita en la prolongación en el minuto 90. El Olympique de Lyon, que conseguía 2 goles en este último partido en su vida en la Liga de Campeones, marcaron Molesnun en el minuto 44, Juninho Pernambucano marcó en el minuto 48. La única realidad es que hemos de recuperarnos bien, sobre todo mentalmente, porque ahora imagino que dirán qué guapos somos y qué bien lo hacemos. Cuando se juega como hemos jugado esta noche, es siempre, si se puede decir, siempre más fácil. Hay que ir pasito a pasito. Creo que todos los equipos que quedaron ahora son equipos grandes, son equipos que luchan todos por lo mismo y que cualquier partido va a ser complicado. Para ser campeones de Europa has de jugar y ganar a los mejores y toque quien toque, iremos a por ellos y a clasificarnos para semifinales. El Barça clasificado por lo tanto para los cuartos de final, unos cuartos de final que no verá el Atlético de Madrid después de haber empatado a 0 en Oporto. El Atlético de Madrid que se queda sin Champions. Y con presencia de cerca de 3.000 seguidores del Atlético de Madrid, el conjunto de Abel Resino empataba 0 ante el Oporto, quedándose fuera de la siguiente fase por el valor doble de los goles, después de ese empate a 2 en el Vicente Calderón, en una cita que, bueno, condenaba sobre todo el conservadurismo del equipo de Abel Resino en este segundo envite. Abel Resino, técnico del Atlético de Madrid, que sorprendió a todos con una alineación en la que elegía a Sinama Pongol en detrimento del uruguayo Diego Forlán, el máximo goleador del equipo rojiblanco, con la que el técnico Abel Resino pretendía dar más velocidad y dinamismo al ataque rojiblanco. Por lo tanto, el conservadurismo de Abel Resino que condena al Atlético de Madrid a quedarse fuera de la Liga de Campeones. Un Atlético de Madrid que en este choque jugó con Leo Franco, Perea, Pablo Ufalús y Antonio López, Maxi Rodríguez, Paulo Asunsao, Raúl García y Simao, con Sinama y el Kun Agüero en ese 11 titular. Abel Resino intentó solucionar la papeleta. En el minuto 53 entraba Forlán sustituyendo a Maxi Rodríguez ya un poco tarde. En el minuto 72 Maniche sustituía a Raúl García. Y en el 79 Miguel de las Cuevas sustituyó a Sinama Pongol. El árbitro del partido, el señor Pieter Vink, el holandés, que le birló un penalti con empate a 0 al Atlético de Madrid, un claro penalti sobre Simão Sabrosa, y que hubiera cambiado posiblemente el rumbo de la eliminatoria y de este partido. Enseñó cartulinas amarillas a Perea y a Ufalusi. Una vez terminado en rueda de prensa, Abel Resino, enfadado, dijo que la eliminatoria se había perdido en Madrid. Esto es lo que dijo Abel Resino en rueda de prensa. Bueno, yo creo que el Oporto fue quizá mejor que nosotros en Madrid y eso fue su gran ventaja hoy, que no tuvo nunca que descubrirse hoy. Hoy el Atlético de Madrid veníamos mucho mejor que en Madrid y si el Oporto hubiéramos venido con un marcador que los dos equipos teníamos que haber jugado, a ver qué hubiera ocurrido, ¿no? Yo creo que ellos nunca se descubrieron, siempre estuvieron atrás, siempre marcaron bien, siempre defendieron bien muchos jugadores de Oporto, ¿no? Con el penalti, como he dicho anteriormente, me hubiera gustado cómo hubiera reaccionado Oporto, ¿no? Hubiera ido al ataque y hubiera dejado la parte de atrás descubierta, ¿no? Que ellos ahí tampoco son muy rápidos, ¿no? Igualmente en zona mixta, una vez terminado el encuentro, Sinama Pongol y Antonio López se mostraban muy tristes por la eliminación, pero eso sí, con ganas de seguir trabajando para intentar meter al Atleti en puestos de Champions. No va a ser la cosa fácil, esto decían. El partido de ida fue exactamente igual con el penalti que no pitaba también a Simão. Yo creo que, bueno, de otra forma, no fue de nuestro lado este hoy y ahora fue mucha pena que empatamos este partido. Pero bueno, de verdad que no tenía tampoco muchas ocasiones y como yo te digo antes, que es un partido que fue más táctica que todo y al final, bueno, los dos siguen. Oporto fue con tiene la idea de seguir una manera de jugar, defendía muy muy fuerte para hacer los contraataques y al final salió así el partido. Bueno, una pena que no podía crear más ocasiones porque seguro que con la calidad que tenemos arriba y todo, creo que podemos más con gol. Al final, bueno, mucha pena. Yo creo que este partido no lo perdemos hoy, pero yo creo que el Calderón. Que hemos intentado por todos los medios pasar esta eliminatoria, que todos teníamos puesto muchas esperanzas en este partido y que no nos ha llegado, pero lo que pueden estar seguros que le agradecemos todo el apoyo que hemos tenido tanto aquí como en sus casas la gente y que contra Villarreal lo daremos todo para así poder estar entre los cuatro primeros a final de temporada. Y también al término del partido hemos recogido las declaraciones de Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, ante los medios, que se mostraba resignado y que opinaba sobre ese planteamiento de Abel Resino, al que defendía diciendo que la junta directiva no hace las alineaciones. Esto es lo que decía Enrique Cerezo, que también es optimista de cara al futuro. No, lo que pasa es que es una pena que te marches de un campeonato donde realmente no has perdido ningún partido, ¿no? Eso es una verdadera pena, y has estado siempre a la altura y con buenos equipos a la altura de las circunstancias. Hoy nos ha faltado el gol, y yo creo que era una cosa que teníamos todos en la cabeza, de meter un gol, y la verdad que ha sido una faena pues que no hemos podido conseguirlo. Hoy la parte de arriba pues no hemos tenido la facilidad con las que a veces llegamos, y sobre todo la alegría con la que jugamos cuando más o menos, no sé, en otros partidos como el día de Madrid, el día de Barcelona, muchos partidos, el día del Villarreal, no sé, muchos partidos, ¿no? Yo te quiero decir lo mismo que he dicho siempre. Primero, me hubiese gustado pasar a eliminar el periodo aunque hubiera sido por 0-1, o sea, que no hubiésemos tenido ningún problema. Y segundo, que realmente que no ha podido ser. Entonces, yo también me gusta que jueguen todos y que jueguen los mejores y que jueguen los que mejor en forma están y que jueguen todos, indiscutiblemente, pero no soy yo quien decide estas cosas, aunque parezca paradójico, ¿no? Nosotros nos dedicamos a poner un técnico que es el que tiene que hacer sus planteamientos técnicos para poder ganar un partido, y yo no creo que ningún técnico quiera perder el partido. A lo mejor el planteamiento de hoy no ha sido bueno para mucha gente, pero lo ha visto así. Y yo creo que hay que respetarle y hay que decir que efectivamente yo no le puedo decir que ponga un jugador o que ponga otro, entre otras cosas porque no me considero un incompetente, ni siquiera con vergüenza profesional para poder decirle a nadie que es un profesional lo que tiene que hacer, y menos en el mundo del fútbol. Ya verás tú, como el partido del Villarreal es diferente, es otro, me imagino que será otra historia, y el partido ese es un partido que tenemos que ganar, pero vamos a ver, aquí lo que hay que hacer es ganar los partidos y luego, no sé, luego ya se puede pensar en otras cosas, pero yo creo que el domingo será un partido completamente diferente frente al Villarreal, y yo creo que será un partido también difícil como todos, pero que vamos a salir a ganarlo y yo creo que se puede ganar. Pero el que habló alto y claro fue el Kun Agüero, sobre todo dejando claro que no le pareció normal que Forlán no entrara desde el principio, cuando se estaba jugando tantísimo el Atlético de Madrid, que necesitaba gol en este encuentro. Esto es lo que decía el Kun Agüero, no perdáis detalle. Nada, hay que levantar cabeza y mañana empezar otra vez, poner en la cabeza que el domingo tenemos que ganar y volvernos a meter ahí en Champions para estar como estuvimos hoy, ¿no? La verdad que fue difícil, ¿no? Porque es decisión del técnico y la verdad que no se puede hacer nada, ¿no? Sabemos que Diego es un fundamental en el equipo y eso es decisión del técnico, ya te dije. Para mí Diego es uno de los más destacados del equipo y bueno, yo creo que trató de que esté fresco para el segundo tiempo y bueno, y la verdad que bueno, no se pudo, pues ya en el segundo tiempo el Oporto sabía bien que lo íbamos a ir a buscar, pero tampoco atacamos tanto, ¿no? Creo yo. Sí, hoy se nos fue, así que ya está. El domingo hay que tratar ahora de ganar, sea como sea, y meternos otra vez ahí arriba, ¿no? Porque si queremos ser un equipo de Champions hay que estar ahí arriba. Pues se acabó el sueño del Atlético de Madrid en su trayectoria en la Champions. Y en resumen, el fútbol de la Premier, que resplandece de nuevo en esta principal competición europea de clubes, ya que la mitad de los aspirantes, totalmente, en total 4, van a formar parte de ese sorteo de los cuartos de final que se va a celebrar el viernes 20 de marzo. De esta forma, junto al Arsenal, Liverpool, Chelsea y Manchester United, el vigente campeón, pues estará un representante alemán, como es el Bayern de Múnich. Estará un representante portugués, como es el Oporto, y dos representantes españoles, como son el Fútbol Club Barcelona y el Villarreal. Ese sorteo que tendrá lugar el 20 de marzo y donde el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid, tendrá que esperar a otra oportunidad para poder estar ahí, al igual que el Real Madrid, que se queda fuera también